Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Con 2 años de carrera, la banda Le Agarró la Loca editó su disco debut, Pie con Bola. Son 11 canciones de ritmos variados. Escuchamos Salió Mal. Le Agarró la Loca está formada por Mico Pavsic, Emilio Rolón, Manu Fernández Gache y Odín Schwartz. Ahora suena Volar. Casi siempre despierto perdida así, como en la nebulosa, y encuentro el silencio del cielo rearmar. Miro lejos y lo veo volar, a los cerros llegará, luego el viento lo alcanza y eleva el vuela en paz. Experiencia frente al mar, rechazando infortunios y olvidos de aquel mal. ¿Cómo sabe que nunca terminará? Su delirio nacerá. Una tarde cualquiera de enero compartirán. Nunca fuiste a la deriva. Tenés suerte y por demás. Solo queda un rato. Quiero verte. Nunca fuiste a la deriva. amigos a nadar. Encendieron un fuego gigante para aclarar. Se cruzaron ideas, mucha amistad, celebraron sin parar. Disfrutaron el día completo a bailar. Nunca fuiste a la deriva, tenés suerte y por demás. Solo queda un rato, quiero verte volar. Nunca fuiste a la deriva, tenés que aterrizar. Solo queda un rato, vuelve conmigo al Este primer disco de Le Agarró la Loca fue producido por Emilio Rolón y grabado en los estudios Resistencia Under. Esta canción se llama Ya no estás. El otro día, cruzando la avenida, me di cuenta de una verdad, que en esta esquina ya no crecen flores, y eso resulta que quedó atrás. No sé, no estás, y las canciones ya no volverán. Mi amor será, déjame un tiempo. Date cuenta que es otra realidad.

gota de agua lo atraía más. Ahora no es momento de pensar. Se sintió conectado al fin y lo vio. Una correntada de aire, nada más. Calma el apetito más voraz. Los pájaros le dicen que ya es tiempo de volar. Ahora, lo que ya has comenzado no se puede detener. En el aire. Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. En el año 1993 lograron editar su disco debut, con el cual impresionaron a Joaquín Sabina. Los Caballeros de la Quema llegaban de Morón y conseguían su primer hit, Patri. Patri se va, vende los anillos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al caminar. Patri se va, no saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, chao. Busca un tren que la escupa bien lejos, Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guaymallén de cena. Se hace demasiado larga con un guaymallén de cena. Patri gasta las veredas y se siente más vieja. Ya sabe de memoria las caras de culo del maldito barrio. En cada laburo hay un burro que la estafa y le toca las tetas. Está pensando en robarse un cuchillo. Busco un bondi que la escupa bien lejos. Yugoslavia o la Paterna. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guaymallén de cena. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La vida se hace demasiado puta con un guaymallén de cena. Suena ahora Oídos Sordos, Vida en Sueño. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.